Pues la tierra valenciana, la de las fallas y el sol, la que te metió en la cuna, entre naranjos en flor. Tu capote tiene duende en tus manos soberanas, y en el momento supremo, ofrécenme la plaza, porque Dios puso en tus manos la grandeza de tu raza. Ricardo de Zabara, torero, tú llenas las plazas de flores y pañuelos. Ricardo de Zabara, torero, con tus pocos años te aclama el mundo entero. Cuando sale la cuadrilla, se oye como una plegaria, y va por el ruedo un piropo que los ángeles te mandan. Ricardo de Zabara, en la fiesta brava, eres lo mejor de España. Ricardo de Zabara, torero, tú llenas las plazas de flores y pañuelos. Ricardo de Zabara, torero, con tus pocos años te aclama el mundo entero. Cuando sale la cuadrilla, se oye como una plegaria, y va por el ruedo un piropo que los ángeles te mandan. Ricardo de Zabara, en la fiesta brava, eres lo mejor de España.